Para todos aquellos que tengan temor de mi nombre, vendrá el que llaman sol de justicia, y en sus alas traerá la salud. Y entonces ellos saldrán y saltarán como becerros de la manada. Malaquías capítulo 2, 4, versículo 2. Muchísimas gracias por haber sintonizado este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano y producción, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que de la semana pasada las citas que pudimos aportarles hayan sido de su total y completo agrado, porque el que ustedes hayan corroborado por lo menos una de ellas les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y bueno, saben ustedes y de sobra que nos sigue costando trabajo regresar a la cita de apertura de nuestro programa. Pero fíjense ustedes que esta tiene mucho que analizarse, porque dice así: para todos aquellos que tengan temor de mi nombre, los que me teman, vendrá el que llaman sol de justicia. Estamos hablando del reino de los cielos, de la carroza del Padre. Y en sus alas, ¿ya?, en todo lo que es el reino, ¿verdad?, traerá la salud. Y entonces, todos ustedes, los escogidos, a la llegada del Señor, saldrán y saltarán como becerros de la manada. Malaquías capítulo 4, versículo 2. De verdad, vale la pena que ustedes lo mediten, porque inclusive nuestros queridos hermanos, los cristianos, sería conveniente que prestaran mucha atención, porque nos habla de que vendrá el que llaman sol de justicia. O sea, vendrá. Estamos hablando de algo que viene, de algo que se acerca, de algo que se mueve, en donde traerá la salud. Y si ustedes hacen una pequeña pausa en Malaquías capítulo 4, versículo 2, se darán cuenta que este profeta, nuestro Señor a través de él, nos hace saber que solo los que tengan temor de su santísimo nombre. Esto es importante porque no queda lugar a dudas de que es el Padre el que viene a hacer el juicio, no es el Hijo. Repito, no es el Hijo. ¿Sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1824, en el mar Egeo, en la guerra de la independencia griega, las fuerzas egipcias capturan la ciudad de Psara? De igual manera que en 1933, en Alemania, Adolf Hitler prohíbe todos los partidos no nazis, que en 1963, en el Vaticano, el cónclave de cardenales elige a Giovanni Montini como papa, este adopta el nombre de Pablo VI, y que en 2006 se descubren dos nuevas lunas de Plutón, que serán bautizadas como Nix y Hidra. Queridísimos hermanos, bueno, recuerden, esto es muy importante, que diariamente les estamos publicando con muchísimo gusto información muy relevante y valiosa como esta, pero solo de manera general en las redes sociales, como es el caso de Facebook, en donde ustedes nos identifican como Joseph Ben Aharon, o, si es el caso de Twitter, como @JJValderrábano. Pero si ustedes están interesados en profundizar más estos temas, entren al portal www.jjvalderrábano.com ultimaadvertencia.com, en donde incluso algunas efemérides son ilustradas, además de que la información complementaria se las presentamos a detalle. Asimismo, a todos aquellos hermanos que, bueno, tan gentilmente gustan entrar en contacto con su servidor, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales ya mencionadas, también lo pueden hacer por medio de Skype, en donde ustedes nos ubican como J. Valderrábano 90. Todos los martes, a las 20 horas, tiempo del Centro de México, entramos en contacto con varios, ¿eh? De veras. Es, si ustedes me permiten, es muy halagador poder darnos cuenta cómo los hermanos, ¡boom!, entran en contacto y hacemos una maravillosa mesa redonda, o como le llaman allá en el Cono Sur, tertulia. Muy bien. Queridos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La Imagen de la Semana, estamos presentando a ustedes esta interesantísima representación artística, la cual es un fresco ubicado en una de las salas del Museo Vaticano, en donde claramente se puede ver que el escudo vaticano se compone de una variedad de íconos que sobresalen de lo que normalmente vemos en el símbolo de la ciudad religiosa. Podemos ver que en la parte superior se localizan las llaves y en medio la tiara papal. Por debajo de estos íconos podemos ver con fondo rojo y en color oro, una vez más, al dragón al centro del escudo. Pero observen que aparece como ícono principal, aunque observen por favor, hay varios símbolos que requieren mucha atención. Arriba del dragón, un rostro humano que lo mira de igual manera a los lados, dos serpientes que se enredan en el escudo, pero en la parte inferior, un rostro con aspecto siniestro. Y si ustedes prestan mucha atención por último, en la parte baja de esta representación artística se aprecian dos mujeres. La mujer que se ubica a la derecha sostiene una pirámide, no sólo como símbolo de poder, de gobierno y sometimiento, sino que recordemos que la Iglesia Romana se fundó precisamente con todas las propuestas que de origen hizo todo el complejo egipcio. Pero lo más importante es que está sentada encima de un hombre de tez oscura, pero de plano tirado en el suelo, el cual en su mano izquierda sujeta un ramo de lo que parecen ser palmas o flores, interpretado como el fruto de la tierra, mientras que la mujer de la izquierda sujeta un cuerno de la abundancia, pero lleno de monedas de oro, como muestra de la opulencia y la soberbia. Y esta mujer también está sentada encima de otro hombre, pero de piel clara. que intenta proteger un cofre que está debajo de él, y de alejar su mano derecha con la que sujeta una bolsa, que se deduce, obviamente, contiene monedas. Lo que, a manera muy personal, hermanos, significa que ambos imperios religiosos, como es el romano y el cristiano, someten a la humanidad para quitarle el fruto de la tierra y la riqueza que de ello obtengan. Esta representación perfectamente coincide tanto con el texto del libro de Apocalipsis capítulo 13, que describe a dos bestias, como el profético del libro de Ezequiel capítulo 23, el cual detalla a dos mujeres prostitutas, aludiendo a las religiones o imperios católico y protestante, los cuales aún al día de hoy se siguen burlando en nuestras propias narices de todos nosotros. Por cierto, queridísimos hermanos, me da mucho gusto comentarles que esta semana tuvimos el agrado de estar en la ciudad de Atlautla de Victoria, Estado de México. Pudimos visitar a don Gregorio Páez y familia, con quienes pudimos demostrar que la religión es un sistema impuesto para tener dominada a la humanidad. De igual manera, quedó más que claro que la religión, cualquiera que ésta sea, es falsa, y que los señores que vienen del cielo pertenecen a la eternidad y son ellos la verdad. Muchísimas gracias a nuestro queridísimo don Gregorio, a su señora esposa, porque de verdad, hermanos, fue muy grato el recibimiento que tuvieron para con este su servidor y nuestra producción, por lo que no nos queda más que decirles que Dios les bendiga y no olviden que estamos para servirles, que pueden contar con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, y no olviden que estamos para servirles. Muy pronto, Ciudad Juárez, Chihuahua, Ensenada, Mexicali, Tijuana, Baja California y Monterrey, estaremos con ustedes, por lo que sugerimos estén pendientes. Y bueno, como siempre, no nos queda más que expresar nuestra grandísima gratitud a nombre de todos los que conformamos esta maravillosa familia de La Última Advertencia. Queremos agradecer en esta ocasión una vez más a don Julio César Maldonado de Madrid, España, quien tuvo a bien compartirnos esta fantástica imagen. ¿En dónde? Podemos apreciar un rostro que en la frente tiene dos íconos representativos de la religión cristiana, judía y musulmana. Y adicional, contiene, presten atención, el siguiente mensaje que a la letra dice: las religiones deterioran el pensamiento crítico de los ciudadanos. Pero, honestamente, hermanos, no solo el pensamiento crítico, sino que toda la lógica es destruida por la religión. Pues tal es el poder de dominio que hay sobre las personas, que no les permiten usar su raciocinio de manera libre, sino inducidamente. Asimismo, don Julio César nos envía otra ilustración maravillosa en donde podemos ver a manera de caricatura a un judío, un musulmán y un cristiano, a quienes se les atribuye la frase: prepárense para morir si no reconocen que el Dios único es Yahvé, Alá, Jesús. Obviamente, según el dogma que cada uno de estos personajes representa, es el Dios al que pregonan y la ideología que defienden, pero siempre entendiendo que esto es desde la perspectiva dogmática, que quiere decir desde la perspectiva religiosa. Y don Julio nos compartió también esta fabulosa imagen en donde claramente se puede ver la representación de Satán, representado como un ser de color rojo, bípedo, con cuernos, así como la de un hombre al que le dice: tienes que someterte a una de mis religiones. Y el hombre le responde: si me someto, me voy al cielo. Lo cual, como ahora todos sabemos, esto es así. Creemos en una mentira y a la verdad, lamentablemente, la consideramos una manera de fantasía. Por último, don Julio nos comparte esta valiosísima frase que a la letra dice: tenemos la suficiente religión para odiarnos unos a otros, pero no la bastante para amarnos. Igualmente, muchísimas gracias a don José Felipe Chávez Aguatl, quien nos hizo llegar esta fantástica imagen en donde podemos claramente ver un listado que se titula ¿Quién fundó tu iglesia? Y miren ustedes, adventista William Mueller, Estados Unidos, 1818. Adventista del séptimo día, Helen White, en Estados Unidos, 1863. Anglicano, Enrique VIII de Inglaterra, 1534. Bautista, John Smith, en Inglaterra, en 1606. Casa de Dios, Shmuel Ruiz, en Torreón, México, 1980. Y una lista con más religiones y sus fundadores, así como el año en que fueron establecidas. Y al final, la religión católica supuestamente fundada por Jesús. Pero, ¿qué no fue Pedro el que la fundó? Tan es así que lo llaman el primer papa. Origen Israel. Año 33. Hermanos, dense cuenta que ni las propias religiones saben lo que pregonan. Solo es el afán de estar atacando al prójimo con indirectas y mentiras y dar a conocer estadísticas sin fundamento para que quien está haciendo esto dárselas de ser la religión correcta, la justa y la que Dios ordenó. Es así, las demás no. Queridísimos hermanos, ¿sabían ustedes que en Israel un grupo de, al parecer, radicales judíos, compuesto por jóvenes menores de 16 años, incendiaron la iglesia ubicada en el lugar donde Jesús supuestamente multiplicó los panes y los peces? Pero aquí cabe preguntar, ¿dónde estaba el Dios de esta iglesia que permitió que su templo fuera quemado? Y aunque mi comentario suene sarcástico, En realidad, hermanos, esto es de reflexionar, pues, ¿cómo se explican ustedes que ahora resulta que las autoridades eclesiásticas católicas de Jerusalén dicen que la detención de los jóvenes no es suficiente, sino que esperan un castigo? Queridos hermanos, bueno, ustedes conocen las leyes y saben que Dios ordena quemar, destruir y deshacer todo aquello que ofenda a Dios. Si de pura casualidad está habiendo quien, a manera muy cabal, lleva a cabo este principio, honestamente dudo mucho que haya un castigo. No, más bien será que los que están siendo castigados son los que fueron afectados con la quema del templo. Queridísimos hermanos, ustedes tienen la mejor opinión. Y bueno, muchísimas gracias también a Gatita MRK por compartirnos estas fantásticas imágenes, muy reflexivas, por cierto, las cuales son una comparación y que se titulan ¿Cómo murió Jesús?, en donde se puede ver a la izquierda el subtítulo. Lo que dice la Biblia y la representación de Jesús clavado en un palo, llamado también madero, creo que es aquí más clara, queridísimos, que el concepto que a nosotros se nos había dado. Y del lado derecho el subtítulo que enseña la religión falsa y a Jesús representado clavado en una cruz. Y estas imágenes son elementales para comprender que todo lo que la religión nos ha enseñado y a la vez nos ha impuesto es falso, y que la realidad debemos buscarla por nosotros mismos. Y finalmente, muchísimas, de verdad, hermanos, muchísimas gracias a nuestro queridísimo hermano, el doctor Enver Burgos Jaquín, de Bogotá, Colombia, quien tuvo a bien compartirnos esta fantástica fotografía, la cual tuve oportunidad de ver por primera vez allá en Bogotá. Ahora que estuvimos en aquel país, y esta imagen el doctor la captó en la ciudad de Medellín el pasado 7 de junio del año 2014, muy cerca del edificio que es conocido como el edificio inteligente, en donde se puede ver un objeto volador en forma triangular muy cerca del edificio y a una impresionante, muy baja altura. Una impresionante imagen, de verdad. Yo honestamente no quiero caer en la mala idea de que se diga que aquí sus servidores presentamos de igual manera ovnis. No, eso, para eso hay un profesional y es un excelentísimo amigo, un gran amigo, un hermano, lo quiero mucho, pero toda vez que nos hemos enterado de que los asistentes de mi entrañable hermano no prestan atención y toman por cosa vana y ridícula todo lo que tan gentilmente nos presentan los hermanos, bueno, ahora tendrán ustedes la oportunidad de empezar a ver las maravillosas imágenes que aquí se nos muestran. Y antes de continuar, sigamos conociendo, queridísimos, sobre la correcta interpretación, pero la aplicación de los estatutos y preceptos que el Altísimo nos ordenó cumplir en su ley santa, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas mismas leyes, por lo que ahora analizaremos el estatuto que Dios ordena en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 4, y que a la letra dice: si encuentras de tu enemigo algo extraviado, regresa y llévaselo. Lo tenemos, hermanos, en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 4. Amadísimos hermanos, fíjense que este mandato tiene por propósito que, ante todo, exista en cada uno de nosotros la honestidad, lo que nos haría, lógicamente, hombres y mujeres íntegros, honestos, humildes y sinceros. Pues el hecho de devolver algo que pertenece a nuestro enemigo, antes que quejarnos, antes que dejarnos alguna ventaja o satisfacción contra él, nos dará la tranquilidad de que, si es nuestro enemigo, no será porque nosotros lo hemos causado, sino porque su sentir contra nosotros es negativo. Mas no así el nuestro, que es positivo tanto para con él como para nuestro Señor, quien nos ordena este comportamiento. Y queridísimos hermanos, tal y como se los prometimos la semana pasada, el día de hoy presentaremos a ustedes la variedad de imágenes que pudimos captar durante nuestra visita en el Museo del Oro en Colombia, y que algunas de estas tienen mucha semejanza con imágenes e información que anteriormente les hemos presentado ya. Así que presten por favor mucha atención, y sin preámbulos, iniciemos. Queridos hermanos, hagan el favor de prestar sus cinco sentidos a las imágenes que presentamos ahora, y les ruego que por favor vean el tipo de cabezas y orejas, mismas que están representadas en los pendientes que se ven, porque inmediatamente les presentaremos una fotografía tomada en Egipto, en el templo de Edfu, donde cabezas muy parecidas, ahí las tienen, pueden verse claramente grabadas en uno de los muros de dicha construcción. Ahora, vean ustedes por favor a estos dragones en miniatura. Muchísima, muchísima atención. Ahora, de igual forma, les rogamos vean también esta cabeza de dragón, la cual es muy semejante a lo que en México y Centroamérica representa a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Vean, por favor, esta otra representación, les ruego, y dense cuenta que el dragón es un símbolo utilizado no solo en Asia, sino que su trascendencia es tal en las culturas alrededor del mundo, que en América se encuentra con bastante frecuencia en las culturas. Ahora, si tienen ustedes la gentileza, veamos por favor esta interesante comparación, pues la figura del centro parece ser un búho. Mas una vez que hacemos las comparaciones correspondientes, se puede apreciar que hay mucha similitud con el ser de Mocorito en Sinaloa, que filmó la profesora Violeta Ortiz, el 2 de septiembre del año 2007, cuyo aspecto también coincide con el que está esculpido en una vasija, pero de la cultura teotihuacana. Presten su atención. Veamos, por favor, esta siguiente escultura, que de verdad es fantástica. Yo quisiera ver la posibilidad. Es más, lo voy a hacer, se los prometo, de hacerle llegar a mi entrañable amigo y hermano Jaime Maussan esta fantástica imagen, porque miren ustedes, es un ser con cuatro extremidades, pero curiosamente con cola. Y si de un ser semejante hemos sabido, es el ser de Metepec, que mi querido amigo y hermano Jaime Maussan presentó al mundo, y que no obstante que es un hecho real, un ser que tiene cola y cuyas características son muy semejantes a la de la escultura que estamos presentando, presten por favor mucha atención, porque observen cómo el mismo personaje lo venimos a encontrar en el Museo del Oro, allá en Bogotá, en Colombia. Presten atención, por favor. ¿Y qué me dicen de este personaje con cuerpo escamado? Creo, queridísimos hermanos, que el tipo de brazos y de piernas nos da mucho que desear. Presten atención y dense cuenta que una semejanza también encontramos en Atenas, Grecia, donde cuerpos mitad hombre y mitad serpiente hay en los principales templos antiguos. Vean, por favor, todos ustedes estos personajes que parecen androides. Robots. ¿Acaso la guerra de las galaxias nos dicen mucho más de lo que podemos suponer? Esta imagen es maravillosa. Pues, ¿se acuerdan ustedes de Viracocha? Vean por favor que del rostro de ambos se desprenden o bien un resplandor o serpientes, como se puede apreciar en las fotografías presentadas. Fíjense, hermanos, que estas fotografías son espectaculares porque el rostro que podemos ver es muy semejante al de un ave. No obstante que parece ser un hombre, en realidad tiene sus facciones todas las características de un ave. Y esto lo hemos podido conocer en el arte egipcio. Vean, por favor, les ruego, esta serie de fotografías que corresponden a dragones. Mi queridísimo amigo entrañable Giorgio Tsoukalos ha optado él con muchísimo gusto regalar unos aviones que se encuentran en Perú, pero bueno, aquí en Colombia para nosotros es muy grato saber que gozamos de esta fabulosa ciencia la cual es impresionante. Vean por favor esta serie de fotografías, corresponden a dragones con alas y nos permiten retomar una vez más el tema de Kukulcán o Quetzalcóatl, como ustedes recuerdan, la serpiente emplumada, que le llaman así porque volaba. Pues, si ustedes prestan atención a las imágenes, se responderán por sí solos. Presten atención, queridísimos. No obstante que son dragones, observen por favor que en la parte de atrás, como si fueran aviones, observen por favor, queridísimos, podemos acercarnos. Observen por favor ahora a este personaje, pero presten mucha atención, ¿eh? Aquí nosotros en Palenque, en la tumba de Pakal, ha sido para nosotros fantástico y la algarabía, porque por fin se encontró a Pakal como si fuera un astronauta manipulando un cohete espacial. Bueno, pues aquí tenemos lo mismo. Observen por favor que es una silla en donde una de dos, o la parte inferior es un impulsor, o puede que se esté refiriendo a una silla o un sillón totalmente giratorio. Este se encuentra, queridísimos, en una posición como si estuviera manipulando controles. Y esta imagen es increíble, porque, aunque ustedes no lo crean, es la representación con que las culturas de Sudamérica identifican a Orión. Ahí la tienen. Es fantástico, ¿eh? Pero observen, por favor, y dense cuenta que es una verdadera maravilla. A ver si podemos acercar la siguiente imagen. Tres personajes extraños. De verdad, increíble. Es una maravilla. Bueno, pues ahora quiero que por favor observen esto que es fantástico, pero les ruego que presten mucha atención, porque lo que parece ser un pez, que a mi interpretación es más bien un ebani o algo similar, vean que en el interior de esto hay un ser humano. Tenemos el espejo. Inmediatamente nos damos cuenta que en el interior está un personaje. Lo que a continuación vamos a observar es de igual manera otra maravilla, pero por favor presten mucho su atención, porque fíjense ustedes que lo que parece ser un pez, obsérvenlo, obsérvenlo por favor, es un ebán. Pero ustedes pueden ver que claramente se aprecia una mano, y lo que a mi parecer es el tronco o pecho de este personaje que está dentro del objeto. Bueno, esto es el tronco o el pecho de este personaje que está dentro del objeto. ¿Acaso son así los ebanis, que significa que en su interior transportan seres con vida, pero de fuera de la tierra? ¡Claro que sí! Y una vez más observen en este video que el dragón se hace presente en esta otra cultura. Ya lo vimos en el Vaticano. Ya lo vimos en Egipto. Ahora también los vemos en las esculturas colombinas. Les ruego, tengan la amabilidad de prestar mucha, mucha, mucha atención. De igual manera, tenemos un sillón. Es probable que lo que haya en la parte inferior sea un impulsor. Pero si no lo es, bueno, entonces nos quedaría la tranquilidad de saber que entonces es un sillón giratorio. Repito, para mí es un impulsor, como los del Apolo. Observen. Es un lagarto con cuerpo de hombre, como precisamente lo hemos visto en Egipto. ¿Qué es lo que ellos cargan en la parte de atrás? Esto es muy interesante, pero presten atención porque los tres son lagartos. Seguimos hablando de los Anunnaki, de los reptilianos. Pero ahora, con más evidencia, hermanos, y la misma recopilada alrededor del mundo. Estas figuras son totalmente dragones. Amadísimos, como han podido observar, lo que en su momento presentamos en los diferentes programas titulados Las culturas antiguas y su innegable relación con los señores del cielo, en donde diferentes razas visitaron a los seres humanos y éstas procedían de los cielos. Hoy sabemos y confirmamos que todo lo que hemos dicho, queridísimos, es cierto. Si ustedes recuerdan a las iguanas, aquí tenemos, queridísimos hermanos, un ser con rostro de iguana. Todo es cierto. Nada es mentira. No es una simple y sencilla forma de expresión artística, sino que dieron a conocer cómo eran o cómo son. Mejor dicho, aquellos que de las estrellas vienen. Y tienen ustedes en pantalla, queridísimos, un ser extraño, ¿por qué no decirlo? No obstante que es oro, este personaje es o se alcanza a asemejar a un al rostro de un armadillo con brazos y piernas a la vez. Esto no es simplemente una forma de expresión artística. Nos los han dado a conocer aquellos que de las estrellas vienen. Don Fernando López Valderrama, de Cuautla, Morelos. Dios y toda su sociedad celestial, ¿en qué constelación o mundo viven? Queridísimo hermano Don Fer López, con muchísimo gusto le digo que ellos, por ser de, vaya, si usted me permite utilizar el término, ellos por ser siervos del Altísimo, todos los que enaltecen y bendicen a nuestro Padre, al tener ellos su propio reino, No creo, queridísimo don Fer, que tengan necesidad de quedarse en un solo lugar. Y esto es tan cierto que se sabe que al reino de los cielos, o Nibiruj, como también se dice en la lengua acadia, Nibiruj, el reino es enorme, es eterno y viaja por todos los confines del universo. Queridos hermanos, antes de despedirnos, permítanme por favor enviar un afectuoso saludo hasta la provincia de Teruel, Aragón, España, a nuestro queridísimo hermano don Miguel Galán Pérez, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que nos conoció por la entrevista que don Juan Lancamp me hizo el pasado miércoles. Queridísimo hermano, reciba por favor mi más sincero agradecimiento por su amable confianza, al mismo tiempo que le ruego me por favor me considere a sus más apreciables órdenes. Nunca olvide que estoy con mucho gusto para servirle. Y reciba, por favor, mis mejores deseos, porque el Señor Todopoderoso, nuestro Dios, nuestro Padre, el Eterno, el Santo, el Justo, le bendiga a usted junto a sus más queridos y les proteja, los colme de bendiciones y les multiplique su sabiduría y también todo cuanto tienen. Julián Zárate. Oye, de acuerdo al libro de Enoch, el nombre de Satán es Gadrel. Lo pregunto porque en el Corán hay un personaje de nombre Iblis. ¿Son los mismos o son diferentes? Julián, son diferentes. Nada tiene que ver este nombre con el de Satán. Y bueno, hermanos, el programa, aunque les haya parecido un poco escueto, yo quisiera decirles que fue un programa impresionante, magnífico, fantástico. ¿Por qué? Somos los primeros en el mundo en presentar estas evidencias, pero ahora con nuestros hermanos en Colombia. Que el bendito por siempre, que nuestro Padre Todopoderoso nos bendiga, nos dé más sabiduría y que nuestros más queridos el día de su llegada estén sentados en su regazo. Y nos despedimos, hermanos, con un sabio proverbio judío que a la letra dice: ¿por qué el hombre nace con las manos cerradas y cuando muere sus manos están totalmente abiertas? Cuando el hombre abre los ojos al mundo, desea agarrarlo todo. Pero cuando desaparece, ya no puede agarrar nada. Queridísimos, como verán ustedes, cuando uno muere, no existe, no hay, ni habrá nada más. Queridísimos hermanos, como verán, al morir no hay nada más que cuando se fallece estemos preparados con la fe de esperar el regreso de nuestro Padre, pues será Él quien determine si viviremos en la eternidad con Él o moriremos en el lago de fuego que Él hará arder en la tierra después de que seamos juzgados por nuestras obras. Y un favor, el momento está cerca, el tiempo ya está muy cerca. ¿Recuerdan la hora de los obreros de la viña? La hora tercia, la hora sexta, la hora nona y la hora undécima. Que el bendito se apiade de nuestros hijos y de nuestros pequeñitos, y que no se preocupe por nosotros,